Bien, hoy vamos a hablar de juegos de mesa, algo que a muchos pues les puede parecer algo retro, rescatado del siglo XX, pero que en realidad en estos días atrae cada día a más gente y se posiciona como una alternativa potente para pasar una noche entre amigos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, contadme un poco, ¿cómo de jugones sois? ¿Habituales? ¿Esporádicos? ¿Casi nunca? ¿Juego solo? Yo soy esporádica, pero wannabe. O sea, que a mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero es que me cuesta mucho trabajo encontrar a gente, ¿vale? Entonces, pues nada, pues yo voy así haciéndome con mis juegos y los tengo aquí en la estantería y los miro y ellos me miran a mí. Y de vez en cuando sí que consigo organizar una partida con gente y entonces soy muy feliz. Que yo sé que hay tiendas en las que se juega y tal, pero bueno, no sé, me cuesta un poco eso de ir a un sitio donde no conozco a nadie a decir, hola, ¿queréis jugar conmigo? Yo qué sé, soy un poco antisocial para esas cosas. Pero cuando puedo, sí. Por ejemplo, cuando vivía en Elche, sí que descubrí las jornadas lúdicas, que era una cosa bastante chula, y era que bueno, no sé si en la Casa de la Cultura, en una sala de estas que tenía el ayuntamiento, pues hacían muy frecuentemente jornadas de juegos de mesa. Creo que lo hacían una vez al mes, pero cuando coincidía el día en no sé qué, o sea, las hacían de 12 horas y cada X tiempo de 24, o sea, eran 24 horas de juegos de mesa o 12 horas. Y como conocí a alguna de la gente que participaban organizando estas jornadas lúdicas, pues fui algunas veces y la verdad es que te lo pasabas muy bien. Pero claro, ya te digo, yo ahí, pues siempre que iba, encontraba gente que conocía. Luego me he venido a Barcelona y no estoy yo, que doy por hecho que habrá cosas así, pero no estoy metida en nada de eso. ¿Cuándo puedo organizar algo con mis amigos? Pues me lo paso pipa. Soy la pesada de los juegos. ¿Santi? Pues en mi caso sí que juego casi todas, por lo menos un par de veces al mes, porque en mi caso uno ya empieza a tener cierta edad. Y los planes de fin de semana son, venga, vámonos por ahí a petarlo, y luego resulta que no, que jugar juegos de mesa. Hemos estado mucho más tranquilito, recogido, y bueno, además tengo amiguetes que están bastante metidos en este mundillo, son bastante aficionados, y bueno, pues te van pegando el gusanillo. Y bueno, tampoco es que sea un especialista, pero vaya, sí que me gusta en estos planes de... Porque además son noches de risas y de buen rollo. Pues yo, en mi caso, muy, muy esporádico. O sea, sí que me parece un mundo atrayente, sobre todo cuando oigo a gente hablar de ello, ¿no? Pues sí que me dan ganas de jugar, pero bueno, entre la falta de tiempo, sobre todo, ¿no? Y de juegos también, pues lo hace un poco complicado. Yo, al igual que Violeta, soy bastante antisocial, entonces para estas movidas que se hacen a veces en las Comic-Cons o en propias tiendas, ¿no? De sesiones de formación para aprender a jugar a un juego, pues no, a mí no, creo que no me vais a ver nunca por ahí. Es como, a mí me suena eso como a estos encuentros en un bar para hablar con alguien en inglés, que es ir a un sitio que no conoces, hablar con alguien que no conoces en un idioma que no dominas para mejorar tu inglés. Tampoco me vais a pillar en una de esas. Pero vamos, ya os digo, es una cosa que me atrae bastante y que cuando puedo, por muy, muy de vez en cuando que sea, pues sí que me gusta y me divierto bastante. Todo depende del juego también y de la compañía. Pero vamos, por ejemplo, con nuestro compañero, con Jaylo, sí que he ido alguna vez a su casa. Ya hablaremos luego cuando hablemos de este juego concreto que iba a decir ahora. Ya os comentaré mi experiencia con él y con Jaylo. Y por ejemplo, con Picayo también alguna vez hemos jugado algún otro juego del que vamos a hablar hoy. Así que me guardo mis experiencias para más adelante. ¿Os parece, y esta es una pregunta que os quiero hacer antes de que empecemos a mencionar juegos y hablar un poco de ellos y tal, que yo creo que es el gran hándicap que le veo a este tema de los juegos de mesa, ¿os parecen caros? No me parecen caros para lo que te ofrecen. Es decir, un juego de mesa en sí, claro que es caro, o sea, claro que... Pero, jolín, o sea, si le vas a sacar partido. O sea, es decir, es que en cuanto juegues unas cuantas veces, realmente es un ocio muy barato, lo tienes ahí y ya está. O sea, otra cosa son los juegos abiertos. Y aquí nos podríamos meter, o sea, cuando hablo de juegos abiertos, pues bueno, igual que tenemos el clásico Magic de toda la vida, pues hay un montón de juegos que sí que son de cartas y van lanzando más cartas y más cartas y más cartas, o bueno, quien dice cartas dice cualquier otro elemento, y eso sí que es una mierda. Bueno, no es una mierda, es chulo, pero te hace ir gastando continuamente. Es un agujero negro de dinero. Efectivamente, pero cuando un juego tú lo tienes en una caja y necesitas lo que está dentro de la caja y ya está, que otra cosa es que saquen una expansión y a ti te apetezca, pero realmente puedes jugar con el juego en sí, gastas ese dinero una vez. E incluso si estamos hablando de un grupo de gente, como hablaba Santi, de amigos que habitualmente juegan a juegos de mesa, uno se compra uno y yo qué sé, uno se compra el Catán y el otro se compra el Firefly y ya está, y ¿sabes? Y no tienen a lo mejor que tenerlos todos los juegos. Yo creo que es caro, a ver, como una compra en sí misma, pero es que luego ese juego es que te va a durar años. Yo sí, lo veo barato a largo plazo. Al dinero, sí, sí. Lo que pasa es que a mí... siendo cierto lo que dices, ¿no? Al final te gastas este dinero y lo comparas con otras cosas y dices, joder, la de horas de satisfacción que me ha dado, pues me compensa. Pero claro, en el momento en el que lo ves en la tienda, que es una caja de cartón con cuatro plastiquetes dentro y un libro de reglas y poco más, 85 euros, joder, ¿no? Porque, ¿cuál te compras de 85 euros? No sé, alguno que me suena haber visto. Hombre, sí, hombre, el Catán Juego de Tronos que ha salido hace poco creo que tiene un precio bastante parecido, ¿eh? O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que a largo plazo no son tan caros. A ver, yo sí que entiendo cuando no conoces de nada un juego, a lo mejor, ¿no? Entonces no sabes si te va a gustar o no. Y la verdad, va a gastarte, me da igual que sean 85 euros o que sean 50, que es un precio mucho más normal, en un juego que lo mismo juegas una vez y te parece una mierda, pues no. Pero sí que es verdad que para eso están no ya las jornadas de las que hablábamos antes, sino las presentaciones de juegos, que las hay continuamente en muchísimas tiendas, en muchísimas en librerías, tiendas de cómic, tiendas de juegos, hacen presentaciones, te explican, te ponen partidas de ejemplo. Luego es súper fácil también encontrar este tipo de cosas en YouTube, incluso puedes ver la partida. Tú, si quieres, puedes ir a una jornada a probarlo, pero si no te hace mucho lo de ir ahí a probarlo con gente que no conoces, puedes mirar partidas en YouTube, puedes ir a presentaciones. La verdad es que creo que a día de hoy es muy fácil ver cómo se juega eso y ver si eso te atrae o no te atrae antes de gastarte el dinero. Pero si sí que te atrae, yo creo que es dinero bien gastado. Bueno, por ejemplo, además, en cuanto a lo que comentas... Didi, Santi, di. Sí, otra cosa que también hay que comentar respecto a esto de los precios es que algunos juegos tienen unas ediciones muy bonitas, ¿eh? Los materiales son de bastante buena calidad, no son solo plastiquetes. A mí que me gustan, por ejemplo, mucho los juegos con cartas, no tipo Magic y demás, pero sí que tienen cartas para jugar. Hay algunos que las ediciones son súper chulas y merecen la pena. Volvemos al tema, caro. A ver, es dinero, eso no lo duda nadie, pero siempre tenemos el eterno, da igual de lo que hablemos, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Del eterno debate calidad-precio. Y en este caso ya estamos, también depende del juego, ¿no? Como decíamos esto de Juego de Tronos, pues al final muchas veces pagas la franquicia o la etiqueta. Pero en general creo que hay ediciones muy cuidadas, los juegos vienen muy bien presentados y los precios son, vamos a decir que razonables en la mayoría de las ocasiones. En cuanto a lo que decía Violeta de que es muy fácil hoy en día, pues eso, saber... conocer el juego antes de comprarlo. Por ejemplo, me imagino que el resto de las compañías también, pero yo, por ejemplo, conozco a Devil Iberia, que en su canal de YouTube tiene, pues eso, vídeos de, no sé, de a lo mejor 15 minutos explicándote cómo se juega al Carcassonne, por ejemplo, ¿no? Que es otro, efectivamente. Y me parece súper útil, ¿eh? O sea, es que sí, me parece súper necesario. O sea, qué bien han hecho en hacer eso. Y también el tema que digo de las presentaciones. Hacen muchas, muchas. Y no solamente Devil, que también... lo hace mucho, pero bueno, otras a lo mejor distribuidoras también más pequeñas y tal, me gusta que en el mundo de los juegos de mesa suelen moverlos mucho, y es que es la manera, porque si no, no sabes si te gusta eso. Otra cuestión, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿A qué se debe? Porque por lo menos desde mi punto de vista tengo la sensación de que esta moda, entre comillas, de los juegos de mesa no tiene mucho tiempo, no sé, a lo mejor estamos hablando de los últimos 10 años que se han puesto como una opción de ocio mayoritaria. ¿A qué creéis que se debe? Porque estamos hablando de un producto que, visto desde fuera, a lo mejor puede parecer antiguo, ¿no? Cuando pensamos en juegos de mesa, pensamos en el Monopoly, en el Parchís o cosas así. En la época de los videojuegos y la tecnología, parece un poco contraproducente que la gente vuelva a los juegos de mesa. ¿O no os lo parece? Sí, yo diría que más de 10, ¿eh? Yo diría más 20 que 10, ¿eh? O sea, pero sí que cada vez más. Y yo creo, no sé, o sea, yo creo que es porque ha habido como, o sea, no sé muy bien por qué, pero ha habido como una especie de explosión de creatividad. Y realmente, bueno, uno de los juegos de los que vamos a hablar hoy, o sea, uno de los que yo quería sacar era Los Colonos de Catán, ¿no? Y Los Colonos de Catán se creó en 1995. Realmente es uno de los primeros de esta super ola que ha habido de juegos de mesa y uno de los más populares y de los más destacados. Yo creo que ha habido realmente una especie de ola de creatividad en juegos de mesa y diferentes a los que estaban de antes, ¿no? A los que llevábamos jugando 40 años, que también estaban bien, pero que parece que no había como, no sé, es mi interpretación, como que no había mucha novedad en el panorama, como que siempre jugábamos a lo mismo, y de repente ha habido como varios juegos bastante creativos que han logrado enganchar a la gente. Y sobre todo ha venido, yo diría del ámbito europeo, ¿eh? Porque hay muchos juegos de alemanes, sobre todo. Sí, sí, en los nombres de los autores ves muchas diéresis sobre las os y cosas así. No, aparte también, ya la creatividad no solo ha sido a la hora de crear nuevos modelos de juego, que efectivamente han cambiado un poco el paradigma de jugar parchís al hundir la flota, que es de lo que venimos todos, pero también ofrecen un tipo de ocio diferente. Siempre se habla un poco también de esto, ¿no? De cómo el ocio electrónico quizás nos aísla un poco de los demás. No es que nos incomunique, pero sí que ha creado nuevas formas de comunicación en las que no estamos tan presentes o tan cercanos. Y quizá la idea de juntarnos alrededor de una mesa a la antigua usanza, pues nos resulta atractiva porque, mira tú por dónde, se ha convertido en algo que no solemos hacer. Así que yo creo que también tiene mucho que ver con eso, que ofrece alternativas de ocio a ponernos con los videojuegos o aislarnos un poquito del resto de la humanidad. Yo creo que el puntito humanista que también ofrecen los juegos de mesa, pues también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y cuando hablamos de juegos de mesa, hablamos de lo que yo creo que todo el mundo entiende por juegos de mesa, algo que te compras que viene en una caja, que puede o no tener tablero, puede o no tener cartas, puede o no tener dados, pero bueno, tiene unas instrucciones, un número de jugadores relativamente pequeño, ¿no? Creo que más de 6 no suele ser habitual. Pero metéis en esta categoría, por ejemplo, bueno, antes Vielta ya mencionó el Magic. Yo no sé si los juegos de cartas de este tipo o incluso los juegos de rol entrarían dentro de la misma categoría de juegos de mesa. Hay una fina línea, ¿no? No sé, o sea, claro. Es como tienen cosas en común y cosas diferentes. Quizá los Magic y demás juegos de naipes a lo mejor están más cerca del juego de mesa. Incluso yo creo que el pistoletazo de salida de estos nuevos modelos de ocio viene precisamente en mi opinión, de juegos tipo Magic, ¿no? Cuando empezamos a utilizar de nuevo los naipes para jugar a otra cosa distinta, que era también una fina línea entre el rol de toda la vida, un modelo narrativo distinto que era muy interesante en ese momento. Pero, claro, son cosas diferentes al fin y al cabo. No, yo no los metería todos en el mismo saco, desde luego. Porque vosotros ¿sois jugadores de rol o no? Lo era, lo fui. Lo fui en un momento de mi vida. Claro, es lo malo de hacerse mayor, Leche, es que la gente empieza cada vez a tener menos tiempo para esta clase de cosas. Otra cosa que te ofrecen los juegos de mesa es que las partidas no suelen ser extremadamente largas. Normalmente en un par de horas ya has finiquitado. Claro, en una partida de rol, a saber cuánto usas. Exactamente. El tiempo que pasas y el tiempo que inviertes, porque en una partida de rol, otra cosa que también es súper necesario es que necesitas un máster que se le ocurre. Claro que sí. No es que llego aquí, eso es. Llego aquí, abro la caja y juego. Y ya, digamos, el juego te da todo, ¿no? Te da el contexto, te da la historia, te da las normas y haces la partida. Pero no, en un juego de rol necesitas además, o sea, todo el mundo invierte tiempo, pero encima hay una persona que va a invertir extra. Y bueno, no siempre apetece ni siempre encuentras algo. No, y no siempre tienes tiempo, ya digo, llega una edad en la que tus jugadores de rol pues empiezan a medirte mucho los tiempos. La gente con la que solías jugar, pues por mil razones. En cuanto pasas los 30, la cosa se descontrola en ese sentido. Así que, como digo, juntarse con los amiguetes alrededor de una mesa con un juego que te va a permitir cosas rápidas, que en una hora te lo has pasado bien y has pasado un ratete con los amigos, pues eso también es bastante impagable en cierto momento. Vale, vamos a asomarnos a nuestro grupo de Facebook, donde os hemos preguntado un poco por vuestros juegos favoritos y tal, vamos a ver qué comentáis. Veo por aquí nombres que se repiten bastante. Por ejemplo, veo por aquí José Antonio, que menciona el Catán. El amigo Miguel González habla también del Catán. Y del Far West, que creo que es un juego de rol o algo similar. Por ahí, ¿qué más comentan? Mauro Sebastia, el Carcassón, otro mega clásico. Yo diría que incluso más con más fama que el Catán, a mi modo de ver, desde mi lejana experiencia. Y tenemos por ahí también a Arturo Cascajo, que nos habla del X-Wing, del Farfly y del Imperial Assault. Aquí franquicias galácticas. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Bueno, gracias a todos los que habéis comentado en el grupo. Vamos a empezar ya a hablar de algunos juegos concretos, ¿no? De los que más nos gustan a nosotros subjetivamente. Violeta, ¿por qué vamos a empezar? Pues como ya os adelantaba un poco antes, vamos a empezar hablando de Catán. Catán es como llamamos normalmente de forma abreviada a los colonos de Catán, que es el título original del juego. Como os decía antes, un juego alemán que creó Klaus Teuber en 1995, o sea que ya ha llovido, ¿eh? Y realmente uno de los pioneros y de los revolucionarios de esta ola de que de repente hay un montón de juegos de mesa y que parece que todo el mundo está interesado en los juegos de mesa cuando era algo que estaba como casi denostado, como algo antiguo. Pues estamos hablando de que ahora es un juego al que más de 15 millones de personas juegan en el mundo, ¿no? Alemán de origen, pero que ha sido traducido a todos los idiomas. Y es que realmente es muy chulo. Entonces, por eso también me parece importante hablar del Catán, porque a veces parece, sobre todo con gente que esté muy, muy metida en el mundo de los juegos de mesa, jugadores muy expertos, que puede incluso haber cierto desprecio. Es decir, como, bueno, el Catán, ¿no? Como quien dice, bueno, ya ves tú, el parchí. Pero no hay que restarle valor, porque es brutal lo que ha conseguido este juego. O sea, un juego que parte de una base muy sencilla, pero que realmente son premisas que resultan atractivas para todo el mundo. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula de éxito del Catán? Bueno, el Catán tiene, bueno, para quien no haya jugado, que habrá gente que nos escuche, que a lo mejor, pues bueno, se interese por el mundo de los juegos de mesa y realmente no haya probado el Catán, pues es un tablero en el que tú vas construyendo ciudades, asentamientos, caminitos, ¿de acuerdo? Y al hacer esas construcciones, pues vas a tener una serie de puntos que te van a permitir ganar. Al mismo tiempo, tú vas a ir acumulando una serie de cartas de recursos. Esos recursos son los que te permiten construir. Eso es un poco la base. Luego vamos a ir viendo más cosas. ¿Qué es lo que hace que un juego así, en principio, una chorrada, triunfe? Pues yo creo que, por un lado, es un juego que tiene una combinación muy buena de azar y de estrategia. Y eso es algo que la nueva ola, como decíamos, de juegos de mesa, sabe aprovechar muy bien. Todos los juegos estos de hornada europea suelen darle un peso a la estrategia, pero también sigue presente el azar. Es decir, que yo qué sé, si hay un jugador que es un super crack, a ver, dentro de que no estamos hablando de competidores internacionales, sino de un grupo de amigos, pues tampoco los demás se van a aburrir, porque el juego te va a introducir ese factor de estrategia que va a hacer que en cada tirada vayan pudiendo cambiar un poquito las tornas. Y eso también mantiene el interés en una partida. Pero claro, también hay estrategia, lo cual también tiene interés que no decir, bueno, da igual, no tengo que hacer nada. Sí que tienes que hacer, tienes que intentar pensar la forma más ventajosa para ti. Otra cosa es que es un juego que hace que todos los jugadores estén participando en todo momento. Es decir, en cada turno de cada jugador, ese jugador va a tirar dado, va a salir un número y se van a repartir recursos, ¿de acuerdo? El tablero del Catán, para quien no lo haya visto, es súper claro, o sea, son unos hexágonos y cada hexágono representa un tipo de terreno. Ese tipo de terreno le da recursos a los jugadores que tienen construcciones alrededor. En cada turno un jugador tira y se reparten recursos a todos. Eso ya es interesante. Tú en el turno de los demás no estás pensando en lo que tienes que comprar mañana. Tú en el turno de los demás te dan unos recursos y tú ya vas viendo, mira lo que me ha tocado, mira, a ver qué voy a hacer, ¿de acuerdo? O se mueve la figura del ladrón. O sea, es decir, en todos los turnos pasan cosas y también el comercio. Eso tiene dos ventajas, el tema del poder comerciar con otros jugadores. Por un lado, lo que te decía, que tampoco te aburres en tu turno, porque también el jugador de al lado te va a estar diciendo, me interesa esto, tal, y la cuestión de la cooperación. Claro, va a ganar uno, pero al final realmente para ganar el juego te va a obligar hasta cierto punto a establecer una estrategia cooperativa. O sea, si quieres no la hagas, pero si no la haces a lo mejor los demás sí que cooperan y te joden. Entonces, yo creo que en ese sentido es un juego que tiene todos esos elementos que hacen que estés todo el tiempo pendiente de la partida, O sea, todo el tiempo. Y todo el tiempo la partida hasta cierto punto puede pegar un giro y te puede ir bien. No te eliminan, o sea, los juegos que te eliminan son lo peor. Si tú en un juego de repente pierdes y te vas y siguen jugando los demás, pues ya ves, ya no quieres jugar nunca más porque te aburre. Luego, es un juego que no es largo en exceso. Porque claro, vas construyendo en el tablero. El tablero tampoco es infinitamente grande. O sea, llega un momento que ya está, que alguien gana. Con lo cual, eso también es una ventaja por lo que decía Santi antes. Vamos a ser realistas. Es muy guay tener mucho tiempo para jugar juegos de mesa. Yo decía que hay jornadas que son de muchísimas horas, pero lo normal es que tú quedes con unos colegas y te apetezca echar una partida. Oye, que la terminas pronto, pues echas dos. Pero si ya sabes que el juego te va a obligar a estar 5 horas jugando, pues igual no empieza. Bueno, pues esto es un juego que te permite hacer partidas más cortas. Y ya por último, o sea, aquí otra cosa creo que es muy chulo del Catán y que también comparten otros juegos así de la Gran Ola de Revolución, pues que es fácil de entender. Es fácil de entender para cualquier país, para cualquier... O sea, tú tienes tu tablero, tus cartas, tus dados, y eso lo puedes mirar en Alemania y lo puedes mirar en China y, a ver, te dan una explicación básica y lo pillas. Y no dependes tanto del lenguaje. O sea, eso yo creo que ha hecho al Catán súper atractivo. Y claro, a partir de ahí, que ha tenido muchísimo éxito, han sabido ir sacándole partido. Es decir, el Catán de lo que fue en el momento que salió a lo que es ahora, pues han salido muchísimas expansiones y muchísimas variantes que... bueno, pues lo han adaptado al gusto de todo el mundo. Por ejemplo, haciendo más compleja la parte de estrategia. Es una cosa, pues que a lo mejor un jugador frecuente que empieza a jugar al Catán, que lo pille y qué tal, pues dice, bueno, pero no quiero hacer siempre lo mismo. Bueno, pues tienes tus expansiones y tus variantes que te van a permitir otras cosas, otra estrategia, objetivos secundarios que tienes que conseguir. Se puede, o sea, es un juego que permite muchísimas variantes. Y bueno, luego también otra cosa bastante chula que ha pasado tanto con el Catán como con el Carcassonne, porque bueno, son juegos, como digo, muy, muy, muy, muy populares, es que han hecho estas versiones con temas conocidos, es decir, pues Star Wars, Star Trek, Juego de Tronos, hay versiones de ese tipo y bueno, son bastante chulas. Al menos las que yo he probado. Por ejemplo, hace poco, la del Catán Juego de Tronos, salió hace poco aquí en España. Tenéis la reseña en la web. Y está muy bien. O sea, a ver, si te gusta Juego de Tronos, está muy bien ambientado el tablero y todo. Pero bueno, que no se quedan ahí. Que también te meten ahí un giro en la partida con una serie de cosas que puedes añadir. En este caso es una especie de muro, como el muro de hielo, donde vas a situar unos guardias y unos salvajes que te quieren invadir el muro. Y eso es un factor que va ocurriendo en cada tirada. Con lo cual, cada vez que tú construyes algo o haces algo, los salvajes avanzan. Claro, si tú te pones a jugar en plan egoísta y no quieres proteger el muro, bueno, pues igual pierdes igualmente. O sea, no puedes llegar a conseguir tu objetivo porque te invaden. Al final, todos los jugadores tienen que poner guardias y tienen que dedicar recursos a esa cooperación. Y o sea, eso ya es un factor bastante, bastante chulo. Y encima, si te invaden, es fastidiado. Y luego, pues hay unas cartas de héroes que te dan una serie de ventajas y de poderes y que además hay que ir rotándolas. Bueno, a mí esas cosas me molan. Si te gusta el tema de Juego de Tronos y encima quieres un giro en el Catán, pues ahí lo tienes. Pues eso, o sea, para mí Catán es un juego súper versátil, súper chulo. Conozco mucha gente que no es nada, nada, nada de juegos de mesa, ni juega, a lo mejor lleva sin jugar desde que tenía 10 años y jugaba a hundir la flota, y de repente un día han probado una partida de Catán y les ha molado. Es un juego que gusta a la gente, es un juego que engancha, es dinámico, no sé, o sea, entonces creo que había que sacarlo hoy porque es un gran clásico que sigue muy vivo. No sé, entiendo que ambos habéis jugado, ¿verdad? Sí, yo jugué precisamente con Picayo y bueno, en nuestras respectivas parejas, solo jugué una vez. Pero disfruté mucho, ¿eh? Me parece un juegazo. Todo lo que has dicho es verdad, lo certifico por si alguien nos está escuchando y no te cree, piensa que te ha pagado la compañía del Catán. No, todo lo que dice esta chica es verdad. Yo solo jugué una vez y en la, vamos, sin partidas de prueba previas ni nada, o sea, prácticamente sobre la marcha aprendes a jugar a la perfección. Es muy divertido, es muy dinámico, todo el mundo participa. Bueno, yo me lo pasé muy bien y la verdad me quedé con ganas de más, ¿no? No tengo nada malo que decir del juego, la verdad, muy, muy bien pensado todo, muy bien calibrado. Destaco sobre todo lo que decía Violeta al principio, la mezcla de estrategia y suerte está muy, muy bien ponderada. Y poco más que añadir sobre este juego, Santi. Yo también he jugado un par de veces, no tengo mucha experiencia con este juego, pero una de las cosas que decís, que se va aprendiendo sobre la marcha, es algo que ocurre con casi todos los juegos, no solo de los que vamos a hablar. Normalmente cuando coges las instrucciones siempre es mucho más complicado de lo que realmente es, ¿vale? Luego cuando empiezas a jugar las mecánicas son muy sencillas y la cosa va bastante rodada, y aunque parece que Catán precisamente es uno de los juegos que más turnos tiene, más cosas tienes que hacer en tu periodo de juego, realmente se aprende muy rápido y enseguida has cogido el mecanismo de la partida y se disfruta muchísimo, porque es eso, es un juego que, como decís vosotros, implica también mucha estrategia y saber con quién tienes que negociar y saber que, pues eso, medir los tiempos, ¿no? De cuándo te tienes que poner agresivo y cuándo tienes que empezar a hacer pactos con el resto de tus compañeros. Bueno, pues dejamos. Catán es de Devir, ¿verdad? Sí, aquí lo tiene Devir y también tienen muchas expansiones, ahora mismo no me atrevo a decir todas, o sea, porque sé que hay muchas, pero sé que Devir tiene muchas expansiones y versiones como la que os decía, por ejemplo, del Catán Juego de Tronos, que a mí que me gusta Juego de Tronos, pues me ha molado mucho, la verdad. Y lo que es la edición normal de Catán, ¿sabrías por qué precio ronda? Yo me arriesgaría a decir que unos 65 euros puede ser. Pues, o sea, la edición normal, la básica. Sí, sí. Yo creo que menos, ¿eh? O sea, yo creo que menos. Por unos 40 euros tienes la edición del juego de Catán. Sí, ah, sí, bueno. Sí, yo creo que sí, que está más o menos en ese precio. Luego, pues tienes expansiones, que creo que las expansiones rondan los 20 y algo euros. Uh-huh. 20, muy 22 quizás. Bueno, pues ahí dejamos entonces Catán, un juego que los tres lo hemos probado y los tres nos ha gustado mucho, una de las vacas sagradas del universo de los juegos de mesa. Vamos a pasar a otro. Santi, ¿qué nos traes? Vale, pues os voy a hablar de un juego que a mí me flipa, es súper curioso, he descubierto hace relativamente poco y se llama Gloom. Es un juego de cartas, ¿vale? No tiene tablero, no tiene dados, solo tiene una serie de naipes. Unos naipes estupendamente diseñados. A mí una de las cosas que más me gustan de este juego es precisamente el diseño. Las cartas son transparentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener que añadir a los personajes que nos ha tocado puntuaciones, ¿vale? Entonces esas puntuaciones se van añadiendo sobre la carta base, se van añadiendo y entonces se ven perfectamente alrededor de la carta esas bonificaciones que nosotros vamos a ir incluyendo. Además, una cosa genial que tiene este juego es el diseño de personajes que tiene. Os voy a explicar primero la mecánica y luego os hablo de esta característica. Bueno, pues el juego consiste en hacer lo más desgraciado posible a nuestra familia, ¿vale? Nos va a tocar una familia de personajes, además, súper curiosos y tarados, que, nuestra misión es llevarlos a la muerte, literalmente. Al final de la partida tienen que haber muerto todos tus personajes y, a ser posible, con la mayor cantidad de desgracias encima de ellos. Las cartas son precisamente eso, desgracias. En plan, bueno, pues ha bebido un veneno o le ha caído un piano encima. Bueno, pueden ser 400.000 cosas distintas con distintas bonificaciones dependiendo de lo macabra o desgraciada que sea la pena que le hemos puesto a nuestro personaje. No solo a nuestro personaje hay que hacerle desgraciado, es que tienes que hacer todo lo posible por hacer felices a la familia de los demás, ¿vale? Entonces tú vas poniendo bonificaciones positivas a los de tus compañeros. Incluso puedes matar a esos personajes de tus compañeros en el momento en el que son muy felices. Y entonces, claro, van a tener bonificaciones que no les va a aportar nada en el conteo final cuando veamos quién ha ganado la partida. Es así, yo soy así de chungo y me gustan esta clase de mierdas. ¿Qué vamos a hacer? Es que además de esta mecánica de juego tan divertida y macabra, compone además una especie de narrativa, porque claro, cada vez que le pasa algo a tu personaje, tú tienes que contarle qué le ha pasado. Esas desgracias las tienes que compartir con el resto de tus amigos. Entonces hay un momento que te ves riéndote de cosas que dices, pero ¿por qué me estoy riendo de esta mierda, no? Esto es muy chungo. Para más inri, el diseño, como decía antes, de los personajes es magnífico. Por poneros un referente, no sé si conoces a un dibujante que se llama Edward Gorey. Es de, pues, me apareció a mediados del siglo XX y se dedicaba precisamente a dibujar cuentos un poco macabros. O sea, en teoría eran para niños, pero bueno, no son muy recomendables para infantes porque se pueden quedar bastante impresionados. De hecho, por poner un referente más moderno, Tim Burton bebe mucho precisamente de Edward Gorey. Es una de sus grandes influencias. Entonces, digamos que los personajes son muy Tim Burtianos, porque además están ambientados en una especie de época victoriana súper chunga, siniestra, todo como muy en blanco y negro, muy plomizo y tal, pero con un sentido del humor súper macabro, evidentemente, que invita a reírse de las desgracias de estos personajes. Como digo, la mecánica es muy sencilla, es simplemente repartir a los personajes e ir cogiendo cartas, y tú tienes que elegir pues qué cartas te quedas tú para hacer muy desgraciado a tus personajes y qué cartas vas a repartir entre tus compañeros para repartir felicidad. Luego, evidentemente, también hay cartas que quitan esos naipes que te han puesto, que te están dando bonificaciones positivas, que luego al final te van a hacer la pascua a la hora de contar puntos y demás. Y como digo, es una cuestión de observar qué movimientos tienen tus compañeros y pues intentar evitar que tu familia sea feliz, básicamente, y que sea muy desgraciada y lo pase muy mal. Pues yo de este juego, vamos, ni puta idea. Sí, vamos, el juego, yo te voy a decir que lo conocí hace relativamente poco, hará un par de meses, ¿vale? En realidad el juego se editó por primera vez en 2004, o sea que estamos hablando de un juego que ya lleva muchos años rodados. De hecho tiene varias expansiones, en España también hay editadas varias expansiones. Es más, hasta tal llega la cosa que tiene una versión con Chulú. Ese no lo he probado y no sé siquiera si está en España, tengo que decirlo, pero sé que existe, ¿vale? Su diseñador es Kate Baker, que es un tío que además, bueno, pues es un especialista en juegos de rol. De hecho, ha escrito un mogollón de aventuras para diferentes juegos y además es escritor del género. O sea que, como digo, es un juego te lo pasas en grande, a pesar de lo macabro, pues, hombre, reírse, el humor negro es lo que tiene, reírse de la muerte, pues, nos prepara un poco para aceptar la inevitabilidad de este hecho. Y además las partidas son muy rapiditas, ¿vale? En 40 minutos te has metido una partida fácilmente. Y además te has reído mucho porque, repito, cuando ves lo que le pasa a tus personajes no puedes evitar esa sonrisilla, a pesar de lo que está ocurriendo, es terrible. Lo que pasa es que es eso. Como se cuenta con sentido del humor y te invita a ello, pues la cosa es bastante ligera. Una cosa que me flipa, que no lo hemos comentado antes, el tema de esta ola de juegos de mesa, es que la gente es muy fan de diseñadores de juegos concretos, ¿no? Sí, yo he oído varias veces frases estrellas en plan, hostia, este juego es de Janusz Kopowicz, este es un crack, me los ha jugado todos. Muy curioso. Pues como todo, al final los autores se convierten en estrellas y cuando después de mucho tiempo han sacado varios juegos al mercado, es como como si lo saca cierto sello, ¿no? Sabemos que ciertos sellos van a apostar por cierto tipo de juegos, por cierto tipo de mecánicas, pues igual sus autores. Nos pasa como con los cómics, como con los videojuegos, que vemos que hay desarrolladoras y autores específicos que nos molan porque tienen una forma muy personal de entender el medio, y al fin y al cabo esto es otra variación, otro satélite alrededor del mismo universo, ¿no? Yo, mi baremo es que si el, ya sabéis, si el nombre de autor, cuantas más diéresis tenga, mejor es el juego. Cuanto más germano parezca, el juego mola más. No, este creo que es americano, el tipo este, el Baker que os comento. No estoy seguro. Este juego me parece tan raro, o sea, es que tengo muchas ganas de... Es súper divertido. Y mira, de verdad, es que a mí se lo compró una amiguete, me lo estaba contando y yo no me lo podía creer. Y dije, ¿en serio? ¿Este juego es tan chungo? Y claro, porque además dice, joder, no podían haberlo hecho al revés, no podían haber pensado que a lo mejor la mecánica del juego es hacer feliz a tu familia e intentar que la familia del contrario sea la más desgraciada. No, claro, es que luego ves el diseño del juego, ves los personajes y ves lo chungo que es todo ese ambientillo gótico siniestro, pero con mucho sentido del humor, que dices, claro, es que no puede ser de otra manera. Mi familia tiene que ser... disfuncional por antonomasia, total, es un juego de tarados estupendo, y yo te digo que he jugado un par de veces y me lo he pasado en grande las dos. De hecho, estoy deseando que alguien se pille una expansión o que pongamos pasta y la pillemos porque da mucho juego, ya digo que es muy divertido, sobre todo, ya digo, si hace falta cierto sentido del humor, cierta sensibilidad especial para reírse de ciertas cosas, pero si sois tan tarados como yo, os lo vais a pasar en grande. Repite el nombre del juego por si alguien... Gloom, ¿vale? Gloom, vale. Gloom. Gloom. ¿Y el precio aproximado, lo sabes? Pues está por menos de 30 euros, está alrededor de los 25 euros, ¿vale? Y como digo, el diseño de las cartas es chulísimo. Es un juego que... Vaya, no te da la sensación de que te has gastado más pasta de lo que se merece, porque está muy bien diseñado y las cartas además son de un plastiquete resistente. Creo que está bastante bien. Vale, pues vamos a dejar ahí el Gloom. Vamos con otro, Violeta. Bueno, pues yo voy a hablar de Dead of Winter. A ver, es un juego de zombies, a ver, pues si lo podéis adivinar, los muertos del invierno, pues de que vais. No es de que la gente se muera de frío, sino de los zombies. El juego quizá más popular de zombies, o al menos por lo que yo oigo, es Zombicide, pero yo no he jugado nunca. Y seguramente me estoy perdiendo algo muy guay, pero bueno, no he tenido nunca la oportunidad. Voy a hacer un inciso que yo... Santi, ¿tú has jugado a Zombicide? Sí, se ha jugado a Zombicide. ¿Te ha parecido tan increíblemente coñazo como a mí? No, yo me lo pasé muy bien. Yo espero que no me esté oyendo J-Lo, pero que a él le mola mogollón y jugamos y no me gustó. A ver, Madre mía. Creo que también lo que pasa con esos juegos es que aparecieron en una época muy determinada en el boom de los zombies y quizás sí que tiene más bombo y platillo del que realmente es. Pero a mí me parece un juego muy divertido y tiene su tensión y tiene un montón de expansiones. Te puedes pasar la vida jugando a expansiones del Zombicide. A mí sí me moló. Pero no es como muy repetitivo, no simplemente zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie. Claro, porque sabemos todos que en el género zombie hay una variedad así en general. O sea... Bueno, pero quiero decir que no tiene mucho más que entrar a una habitación y matar zombies. Entrar a otra habitación y matar zombies. Salir al pasillo y matar zombies. Es una especie de Hero Quest, un poco a lo bestia, pero sí, hombre, la mecánica no es el Catán, ¿vale? Pero que, hombre, que tampoco son partidas muy largas y tiene su tensión. No sé, a mí, yo con las veces que he jugado sé que me ha divertido, ¿eh? Vale, bueno, perdón por el inciso, Violeta, continúa. No lo sé, es porque es un juego del que me han hablado en general muy bien y cada vez que sacan... una expansión o una versión nueva, no sé exactamente, pero la gente se vuelve como muy loca porque va. Sí. A mí me han hablado muy bien de él. El raro debo ser yo. Seguramente sí. Pero bueno, eso ya no lo sabías. ¿O? Sí, bueno. Bueno, pues como ese no lo he probado, sí os voy a hablar del juego de zombies que sí que he probado, que es Dead of Winter. Vale, pues es un juego muy chulo. Es un juego, pues... Creo que va de 2 a 5 jugadores, no, o al menos eso he leído. Yo creo que con 2 debe ser un poco rollo, la verdad. Pero bueno, yo jugué con 4 y me encantó, o sea, me encantó. Básicamente te plantea una situación hasta cierto punto típica, ¿no? O sea, estás en invierno, hola, el título te da una pista, y estás en pleno apocalipsis zombie y tienes pues que sobrevivir. Y esto... Realmente es curioso porque tú piensas que va a ser un juego más de zombies y no, es un juego más de supervivencia, ¿vale? Es un juego de supervivencia donde los zombies son una amenaza más que está presente, pero no es la única, porque también vas a tener escasez de alimentos, vas a tener crisis, vas a tener suciedad o enfermedad, o sea, puedes tener muchos problemas. Tú estás en una colonia... con una serie de supervivientes. Y claro, evidentemente, pues tienes que sobrevivir. Por eso digo que ese es como más importante en el juego, tiene mucha más presencia que el tema de los zombies. Eso por un lado. Luego, es un juego que tiene una parte narrativa bastante chula. Es decir, ahora os diré un poquito cómo es la mecánica del juego, pero hay un par de cosas bastante interesantes. Y es que hay eventos, ¿de acuerdo? Una especie de crisis, hay una serie de eventos que se declaran, cosas que pasan y que ponen en peligro a la colonia y que le plantean un reto a los jugadores. Los jugadores deben cooperar necesariamente, porque claro, son una colonia. Y estos eventos, estas crisis, afectan a toda la colonia. Y oye, que pueden, o sea, pueden fracasar como colonia, ¿de acuerdo? O sea, se puede perder todo el mundo. Entonces, bueno, pues hay que cooperar para conseguir salir adelante. Pero al mismo tiempo, evidentemente, cada uno va a tener su objetivo y va a tener su forma de ganar. Y además, un elemento súper chulo es que hay un traidor. Esto, bueno, esto no es ningún, tampoco es que se lo hayan inventado en este juego, es una cosa que existe de siempre en muchos tipos de juegos, pero que aquí es bastante chulo. O sea, hay un traidor... que tiene ese rol y bueno, pues que va a tener su objetivo de putear a los demás sin que se note. Como decía, hay eventos que afectan a toda la colonia y hay cartas de encrucijada. Cartas de encrucijada son que cada jugador en su turno se le va a leer una carta con una situación en el que ese jugador tiene que tomar una decisión. Y por eso digo que tiene ese elemento narrativo que es chulo, porque te mete mucho en la situación. Y además, encima, luego estas decisiones son muy del rollo como... ¿Cómo os diría? Eventos, como cosas inmoral, ¿no? De qué hago, qué harías, sacrificarías esto, pero por otra parte perderías otra cosa. Son decisiones muy así. Y luego, según lo que decidas, pues pasa algo en consecuencia que puede ser bueno o malo para ti o bueno o malo para el grupo. El elemento narrativo, como decía, es chulo. Pequeño contra. Me parece que es un juego que se tarda quizá un poco más de lo normal en aprender. O sea, es decir, las reglas son tela de larga. La primera vez que jugué, pues estuvimos ahí un montón de rato leyéndonos las reglas e intentando enterarnos de todo. Luego juegas y no es para tanto, ¿no? Un poco lo que decía Santi. También hay que, a veces hay que ponerse a jugar, aunque sea una partida así de prueba, para ir aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, me parece que las reglas eran un poco tal que así. Pero si os pasa eso jugando, que no os eche atrás, porque realmente una vez te las aprendes ya está, no tiene tampoco tanta ciencia y vas a poder jugar más veces, creo que se quedan bastante bien. Y es un juego que se disfruta mucho y te lo pasas muy bien. Entonces, a lo que iba, tenemos ese elemento narrativo, esa colonia ahí con pocos recursos, y entonces vamos a ir jugando por rondas. En cada ronda vamos a tener dos fases. Una primera fase que es de los jugadores, que es cuando te cuentan evento, pues ha pasado esto, necesitamos reunir una serie de recursos X, pues necesitas tanto de comida o necesitas gasolina o necesitas armas, necesitas lo que sea. Se lanza una tirada de dados que va a servir para escoger las acciones y en esta fase, como digo, que es la de los jugadores, cada jugador se le va a tener su turno para, bueno, pues para hacer lo que quiera con sus personajes. Cada uno vamos a tener una serie de muñequitos. Son, pues eso, además están caracterizados, ¿no? Un típico cartoncito sobre una peana que son nuestros supervivientes que controlamos cada uno. Vamos haciendo lo que nos parezca en nuestra fase. Ojo, que se nos mueren, ¿eh? No os creáis que es un juego tonto, o sea, que se nos mueren los supervivientes y que se nos mueren. Luego tenemos la fase de la colonia, donde pues los recursos, los víveres que hemos tenido de la fase anterior, pues se reparten, se colocan nuevos zombies. Bueno, hay bastantes elementos, como decía. Las misiones estas, los eventos o las misiones estas, tienen un modo extremo, es decir, si ya habéis jugado y queréis ponerlo más chungo todavía, podéis darle un giro a esa misión. El traidor, que es la incertidumbre de saber si lo que está haciendo el jugador de al lado realmente lo está diciendo de buena fe o no, porque como claro, como el juego te obliga a tomar decisiones y a cooperar, pues a veces está la desconfianza y eso realmente hace que el juego sea más interesante. O a veces tú o tu compañero hace algo que no es a malas, o sea, hace algo y de repente te sale bien y te beneficia y te ganas algo para ti, y claro, ya la gente cree que eres el traidor, ¿no? Y a lo mejor no. Es bastante curioso. No sé, luego todo lo demás va a ser muy de escoger recursos, repartirlos, de repente vienen zombies, ¿qué haces con tus recursos? ¿Decides luchar contra ellos, que es como tomarte un riesgo, o decides tomar una opción más defensiva y hacer barricadas? ¿Tienes que ayudar a la colonia también? Si solamente luchas y no te preocupas por los alimentos o por las posibles enfermedades, también se te va a hundir la colonia desde dentro. Me gusta porque te plantea un punto agobiante, pero agobiante bien, no agobiante de pasártelo mal. Es agobiante porque hay como muchas cosas a las que tienes que prestar atención y eso hace que el juego sea muy absorbente. Y si ya te gusta sufrir de más, pues como decía, tenéis la opción esa extrema de que te ponen las condiciones mucho más chungas. Pero bueno, pues muy bien, o sea, un juego la verdad que es muy absorbente, que te mete en la historia, por eso decía que tiene ese modo narrativo chulo, y que te hace estar pendiente todo el tiempo de tus metas personales, de las del grupo, del chungo que va a ser el traidor en realidad, y bueno, pues un juego muy de discutir con tus amigos, o sea, si hay alguien muy agresivo pues igual no, pero muy de discutir en plan bien y de que se te pasen las horas volando. ¿Alguno lo conoce? No, pero me llama más que el Zombicide. Puede ser. ¿Santi? Yo creo que me he perdido y creo que he muerto con los supervivientes. O sea, es complicadillo, por lo que cuentas. A ver, pero que luego no es para tanto. A ver, de estos juegos, ya, de verdad, si o sea, pasa con juego, todos los juegos. Sí, tiene muchos elementos. Y claro, por eso me sabe un poco mal, porque lo cuento y dices tú, guau, madre mía. No, o sea, sí, a lo mejor la primera vez que juegues, pues bueno, pues tienes que invertir media hora de tu vida en leértelo, en hablar con tus compañeros, ah, vale, esto se hace así, esto se hace tal. O sea, te hace falta una partida de prueba, ¿no? Sí, hace falta. Pero cuando la has hecho, vas a descubrir que te gusta y vas a descubrir que la siguiente partida y la de dentro de un mes ya la puedes hacer bien sin esa partida de prueba y que más o menos te acuerdas, porque no es tanto, solo que la primera vez parece que son muchas cosas, pero no son elementos difíciles. Vale. ¿Precio? Pues está en 60 euros. Y muy bien presentado, ¿eh? O sea, quiero decir, las cartas, el tablero, los personajes. Está bastante chulo. Y ya os digo, o sea, en 60 euros, pero con muchos pequeños componentes. Y muy, bastante chulo. O sea, realmente ya os digo, hay muchas cositas en juego, pero el juego os va llevando solo. O sea, vais siguiendo y el juego os va a ir llevando solo de una fase a la siguiente fase, de una ronda a la siguiente ronda. Y es muy absorbente, se pasa muy bien. ¿Cuánto tiempo dura una partida? No sé si lo has dicho. ¿Cuánto tiempo dura una partida? Pues, hombre, o sea, menos de una hora ni de coña, ¿vale? Ya, es que me imaginaba que con tanta movida tiene que ser un juego de charla. Cortas no son, no sé si decirte, hombre, puede haber a lo mejor una hora y media o más. Ya. ¿Vale? Sí, vale. Es de comprar víveres. Tampoco vas hasta 5 horas, ¿eh? Ojo, que viene a ser lo mismo que todos los juegos. El juego va avanzando. O sea, llega un momento que o has ganado o te has muerto. No es un juego de rol. Es A o B. Vale, bien. Claro. O sea, como cada vez van pasando más cosas, por efecto acumulativo, o gana alguien o pierdes y mueres. O sea, que no sé qué decir, pero bueno, que sí que tiende a ser larguito, ¿eh? O sea, yo diría que de la hora y media no va, o sea, de la hora y media no baja. Y que lo más normal a lo mejor serán, pues no sé, 2 horas y media, 3. Va subiendo peligrosamente, ¿eh? Hemos pasado de una hora no te da tiempo a 3. 2 horas y media, 3, y llamando al chino, vamos a dormir aquí. Es un juego larguito, pero que de verdad que te lo pasas bien, o sea, que yo... Hace tiempo que no juego, pero, o sea, mi recuerdo es de mirarle el reloj cuando empiezas a jugar y efectivamente cuando termina decir, hostia, ha pasado todo este tiempo. Hostia, lo cual el reloj está viejo ya. Demuestra que es largo, pero al mismo tiempo demuestra que se te ha pasado el tiempo. Vale. A mí me lo has vendido. Te has hecho buena publicidad. Muy bien, señores de los zombies, mándame el cheque, por favor. Pero pídeselo a los señores de los zombies, así tal cual. Sí, es que no he dicho ni la distribuidora. Lo ha sacado, o sea, lo ha editado. No lo voy a pronunciar bien. Edge Entertainment. Edge, muy bien. Vale, Edge. Edge para los amigos. ¿Son los más conocidos, puede ser, junto con Devir? Sí. Vale, vamos a otro. Santi. ¿Voy yo? Venga, sí. Pues vamos con Ciudadelas. Ciudadelas es otro juego de cartitas. Ya sabéis que a mí lo que me mola son las cartitas, nada de tableros ni historias. Vale, es un juego que también de explicar parece muy complicado. Siempre que lo explico, lo mejor es que yo me explico muy mal, pero siempre que se lo explico a la gente me miran como diciendo, no vamos a aprender en la vida. Pues igual, en cuanto se empieza a ver el mecanismo de la partida, es muy rápido y como es un juego que además siempre sigue el mismo patrón, con dos tiradas que se hagan, se aprende enseguida a jugar. A ver cómo lo explico. Digamos que nos mete en una especie de mundo renacentista, por decirlo de una manera, en el que vamos a ver una serie de personajes que van a querer construir su propia ciudad. Lo que tú vas a tener que hacer es hacer acopio del máximo oro posible para poder gastártelo en distritos. Se van a llamar así las cartas que tú vas a tener en la mano para construir tu ciudad. Cada ciudad tiene un color y pues tiene características distintas. Incluso hay luego otras cartas que no tienen colores que te van a dar ventajas a la hora de jugar. El problema, esto es lo sencillo, acumular oro para construir edificios es muy fácil. Pero el problema es la mecánica del juego como tal. Hay 8 personajes, ¿vale? Uno de ellos es el rey Y en cada partida, el rey va a ir llamando uno a uno a esos personajes para que hagan su acción. Cada uno de esos personajes tiene una característica que puede ejercer en el momento de su turno. ¿Qué ocurre? Que en cada turno los personajes van a ser distintos. A ti te va a tocar un personaje en un turno y al siguiente no tiene por qué tocarte el mismo, porque se vuelven a barajear y a repartir. ¿Qué ocurre? Que claro, en cada turno vas a tener unas características diferentes dependiendo del personaje que te toque, que además no sabes, el resto de compañeros no saben qué personajes tienes tú y evidentemente no sabes qué personajes tienen los demás. Así que claro, consiste en un poco de estrategia, pero también de faroleo. Es un poco póker, ¿no? De saber quién es quién y por dónde te va a salir. Porque uno de los personajes, por ejemplo, puede asesinar a otro personaje. Otro personaje, el ladrón, evidentemente puede robar dinero, pero claro, tú dices, le robo el dinero al rey. Pero tú no sabes quién es el rey, lo puedes intuir más o menos. Y claro, a lo mejor el rey en ese momento no tiene un duro, entonces ha robado nada. Entonces la mecánica del juego es siempre la misma, hay esos 8 personajes que cada vez van a ser personas distintas y la idea es esa, utilizar las habilidades de tu personaje de tal manera que pues las cosas como son puten lo máximo posible a tus compañeros para que no construyan su ciudad y tú ir avanzando tranquilamente para que tu ciudad sea la más importante al final del juego. Para que pues cada edificio, depende del oro que te gastes en ellos, pues tendrá más puntuaje en el recuento final y llega al final y evidentemente pues si tienes tu ciudad más grande con mogollón de oro invertido, pues ganas la partida. Digo que a veces lo he explicado así, no sé si es que ha quedado muy fácil de jugar o muy difícil, pero como digo es un juego muy sencillo, enseguida se coge la mecánica de juego y además es muy divertido porque... De colaborativo nada, aquí consiste todo el rato en intentar hacer la mayor perrería posible a tus compañeros con la gracia de que también hay un factor de suerte en el sentido de que tú no sabes quién es quién, se juega un poco a ciegas, así que ya digo que es bastante divertido. Las partidas sí que son un poquito largas porque bueno, son los turnos son cortos pero claro, hay muchos personajes. Digamos que lo más, bueno, tampoco es que sea muy largo, no es el de los zombies este que nos ha contado Violeta, pero puede estar alrededor entre los 45 los 60 minutos. Y es un juego muy sencillote, ¿vale? Simplemente es las cartas, los pilinchis, las moneditas de oro para contabilizar y una carta de rey que le tocará al personaje. Se empieza siendo el personaje de mayor edad, pero luego pues se va cambiando, como todo el resto de personajes, se va cambiando en cada turno, ¿vale? Muy sencillito, muy fácil y muy divertido. Aunque, como digo, las primeras partidas se hacen un poco cuesta arriba porque hay que entender la mecánica de juego. Al principio es un poco desconcertante el no saber quién es quién. A mí me ha, tal día, así como lo has contado, me ha parecido como una mezcla entre el Monopoly y el juego de polis y cacos de la baraja española. Pues sí, no que el tema de los polis y ladrones recuerda un poco, ¿eh? Pero sí, yo he jugado, vale. A Ciudadela y me ha gustado. Y es verdad, o sea, es sencillo, o sea, es un juego que no es que se aprende rápido realmente. Y curiosamente jugué porque mi grupo de amigos de mi pueblo, que no son de juegos de mesa, ni son tampoco especialmente frikis ni nada, pues por algún motivo que no sé, les dio por comprar este juego. Y claro, les dio por traérselo a las cenas que hacíamos y tal. Y a mí, que era un juego que curiosamente en principio no me atraía mucho, pero claro, ellos lo llevaron y yo dije, bueno, pues vale, pues un juego de mesa, lo que me echen. Y efectivamente descubrí que era muy divertido y ya resulta que cada vez que hemos hecho cualquier cosa, que hemos un viajecito, una quedada, una cena, el juego va, o sea, el juego va con ellos al bolso y bueno, y si surge jugamos y es verdad, es muy chulo. Además eso, que lleva poco tiempo jugarlo y prepararlo no es nada, es simplemente coger las barajas, repartir los personajes y poco más, que ni siquiera tienes que estar pues llevando encima un tablero ni dados ni nada. Es el jueguecito con su baraja de cartas que se prepara muy rápido, solo necesitas una mesa y a jugar. Bueno, yo no sé si es que os explicáis muy bien o los juegos son muy buenos, pero la verdad que a mí me dan ganas de jugar a todo lo que contáis. ¿Precio y estas cosas de Ciudadela? Ahora mismo... El Ciudadela está muy por debajo de los 20 euros. Debe estar a lo mejor entre los 12 y los 15. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero vamos, no es un juego caro. Ya digo, es que tiene poco material, ¿de acuerdo? Las cartas son bonitas las cartas, pero bueno, son de estas que tienes que meter en plásticos porque es cartoncillo, ¿vale? Así que uh-huh. Requiere un poco de protección. Vale, pues venga, vamos a pasar a otra cosa. Violeta, ¿cuál es tu juego ahora? Bueno, pues os voy a hablar de un juego... y ya os advierto de principio que os voy a hablar de un juego con entusiasmo de fan, ¿vale? porque lo adoro, o sea, lo adoro. Es lo más bonito que he visto nunca en juego. Y os estoy hablando de Firefly, el juego de mesa. Entonces, lo primero, si os gusta Firefly, que ya hicimos un podcast, por cierto, o sea, si os gusta Firefly y no llegasteis a escuchar nuestro podcast, por favor, parad, o sea, parad aquí, porque no sé qué hacéis con vuestra vida. Id y escuchar nuestro podcast de entusiasmo fan por Firefly. Pero bueno, después de este paréntesis sigo. Si os gusta Firefly, necesitáis este juego para vivir. O sea, da igual que no tengáis amigos que juegan, no importa. Os lo compráis, que es bonito de mirar. Que yo lo tengo y no lo juego con nadie, ¿vale? Porque como he dicho, me cuesta un poco el tema este de encontrar gente aquí que juegue. Y he encontrado alguna gente a la que engaño de vez en cuando para jugar, pero claro, no les gusta Firefly, no les convenzo yo de que lo prueben aún así, y entonces pues bueno, he jugado con estas personas a otras cosas. No consigo jugar con ellos a Firefly, así que bueno, necesito amigos que jueguen a Firefly, gracias, podéis escribirme en el iVoox. Así que yo lo tengo aunque no juegue con nadie, y lo necesitáis, si os gusta Firefly, lo necesitáis. Punto 2, si no os gusta Firefly, yo aún así os animo a probar el juego, que está bien, que no es un mal juego, pero es que si os gusta Firefly, esto es la leche, increíble, precioso. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un juego de tablero que, ojo, podría ser una mierda con fotos de Firefly, pero no lo es. A eso voy, o sea, a ver, que a mí me gusta Firefly, pero no estoy ciega en la vida. No es una mierda, es un juego muy entretenido y muy chulo, con una ambientación muy, muy lograda. Entonces, fácil, realmente no es un juego complicado para nada de aprender. Sí que, bueno, es largo, eso sí que lo voy diciendo de ya. Pero la mecánica no es complicada. Tú empiezas el juego y coges una carta de objetivo. Y bueno, pues cuando consigas los objetivos ganas, sin más. O sea, esto lo has visto mil veces, yo qué sé, esto se ha visto hasta en el Risk. ¿Qué haces para cumplir tus objetivos? Bueno, pues vas a tener que ir haciendo misiones en distintos planetas. Estos planetas están a lo largo del tablero, que es bonito. Y estas misiones pueden ser legales o ilegales. Por otra parte, estas misiones pueden ser sencillitas o complejas. ¿Esto qué implica? Pues vamos a tener distintos lugares del tablero donde hay una serie de contratistas que además os van a sonar porque son personajes que salen en la serie. Y esto pues nos puede aquí podemos adquirir la misión. Claro que hay misiones que requieren más requisitos, o sea, tú no puedes llegar y decir, voy a hacer esta misión súper compleja que da un montón de recompensa. No, porque a lo mejor esa misión te va a obligar a tener X recursos o te obliga a tener X tripulación, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más difícil y más recompensa, pues también más requisitos. Y la que tiene menos requisitos y es más facilita, pues menos recompensa. Todas estas misiones las vas a necesitar para lograr tus objetivos. Y bueno, pues mientras tanto vamos a ir avanzando por el tablero. Como os digo, tenemos nuestras cartas, tenemos dados, tenemos navecitas. Es que es tan bonito, de verdad. Si queréis verlo, en la web hay una reseña que hizo John, que le puso 4.5 estrellas, a saber por qué, yo le hubiera puesto 5. Y bueno, pues ahí podéis ver fotos y bueno, y me daréis la razón en que es bonito, está súper logrado con respecto a la serie. Bueno, podemos hacer distintas cosas, podemos hacer trabajitos para ganar más recursos, para ganar créditos, por ejemplo, o para conseguir combustible, podemos comerciar, podemos llevar pasajeros, en todo muy reflejando la serie, muy bien llevado al tablero, que es un universo. ¿Dificultades típicas? Bueno, pues si en la serie teníamos a los Reavers, pues aquí también los tenemos, ¿no? Que son pues esta gente chunga que van a estar por ahí pululando y bueno, y si nos encontramos con ellos, pues alguno de nuestros tripulantes pues va a morir, evidentemente, pues que es lo típico que pasa en la serie. Con lo cual también tenemos que pensar un poco nuestros movimientos. Además de los Reavers, también puede fastidiarnos la alianza. Si tenéis conocimiento de Firefly, bueno, para quien no sepa la serie, a ver, los protagonistas tienen una nave, la Serenity, que hacen cosas semi-ilegales y no están muy bien vistos por la Alianza, que es quien controla el universo prácticamente, es como la unión de los planetas. Entonces, pues aquí volvemos a lo mismo, también está la Alianza por ahí y si nos lo encontramos, pues a ver qué estamos haciendo. Si estamos haciendo una misión ilegal, pues no, también nos van a fastidiar. Entonces, como os decía, estas misiones pueden ser legales o ilegales y eso pues también nos va a influir. A veces los objetivos nos van a pedir que hagamos cosas ilegales, ¿de acuerdo? Así que, ojo, necesitaremos a lo mejor unos puntos, unas cartas de mal comportamiento. Que nos llevemos mal con la alianza, a lo mejor hace que nos llevemos bien con algún contratista en concreto que nos va a dar una misión que necesitamos. Entonces, bueno, pues es un juego chulo, un juego que realmente tú vas avanzando con tu nave y ya está, ¿no? Pero sí que tienes cierto tipo de estrategia. Puedes comerciar, puedes hacer muchas cosas. A mí me parece chulo. Si no os gusta Firefly, hombre, entiendo que a lo mejor no os queráis gastar el dinero en comprar el juego. Pero yo os diría que les deis una oportunidad de probarlo en algún sitio, una jornada de estas que jueguen. Porque como tal, o sea, como juego de estrategia con punto de azar, tampoco complicado de morirse, sino bastante dinámico y ambientado en el espacio, pues si ya os gusta eso, os puede molar. Pero es que si os gusta Firefly, es que vais a disfrutar aquí lo indecible. Ah, y por cierto, importante, hay una expansión también. Está el juego y la expansión en España, ¿eh? O sea, el juego normal que se llama Firefly el juego, ¿vale? no es que tenga un nombre muy difícil. Se han roto y la expansión, cabeza, ¿eh? Sí. Sí, no sé si es Firefly el juego o Firefly el juego de mesa, ¿vale? O sea, es obvio. Y la expansión se llama Firefly entrando en la atmósfera. Aquí lo que hay es 50 cartas. Se tendría que llamar Firefly la expansión. Sí, hubiera estado muy bien. No, la expansión, bueno, del juego de mesa. Se llama entrando en la atmósfera y realmente lo que es 50 cartas nuevas. Es decir, pues tenemos 5 cartas más para cada contratista, más cartas de recursos y más misiones. O sea, bueno, pues simplemente te amplían las posibilidades del juego. Yo tengo también la expansión, ¿eh? Ahí no juego nunca porque no encuentro con quién, pero es que es una... Y nada, y ya os digo, la elaboración de los componentes del juego, la calidad... Es muy, muy, muy atractiva. Yo de verdad, por favor, miradlo. La calidad es súper buena. O sea, los billetitos con los créditos, las navecitas, el mapa del tablero, las cartas, madre mía. A ver, podría ser mejor, claro. Las naves tampoco van a ser una nave que tú quieras poner en una estantería, ¿vale? Pero para ser simplemente una ficha del juego, yo creo que está muy bien. Tres cosas. Una, oyentes de Barcelona, por favor, ir a jugar... Venid a jugar conmigo. Con Vedeta, por favor, por favor, ya está bien. Pero a Firefly, o sea, no me vengáis diciendo que jugáis a Catán, que también me gusta, pero ya tengo amigos que juegan a Catán. ¿Precio? Precio. Aproximado, es que te iba a decir 60 euros de memoria... Pero voy es que yo le he estado echando un ojo en la web de Devir a las instrucciones y tal, que viene todo lo que viene dentro, y tiene pinta de ser carete. Ah, no, pues mira, lo estoy mirando, que me lo ha dicho el becario, que cuesta sobre 55 euros el juego. Bueno, bien, de acuerdo, bien. Y luego la expansión, que no me acuerdo lo que cuesta, pero bueno, tampoco era tan cara. Y tercero, no viene con Christina Hendricks dentro de la caja, ¿no? Hombre, así como tal, o sea, como la persona de ella, o a modo de muñeca hinchable, pues no. Sí, quizás lo de la persona sería poco difícil. Vale, a mí me has convencido. Ya a ver, ¿te gusta Firefly? O sea, claro, que Firefly a tope, ¿sí? Y el juego tiene pintaza y tus padres me han hechizado, así que... Yo no le puedo poner pega. A ver, una pega, es largo, ¿vale? O sea, no es un juego de media hora, ni es un juego largo, es un juego, yo qué sé, a ver, por decir, un juego de toda la vida que conoce todo el mundo, habéis jugado todos al Risk, es un juego largo, pues está igual. Pero que te lo pasas bien, que no, tampoco te estresas, no es muy difícil de aprender, es chulo. Yo creo que merece mucho la pena. Uh-huh. Sí, la verdad que ya te digo, estoy viéndolo en la web de Beer, el manual de instrucciones, y tiene una pinta súper chula todo. Santi, ¿algo que aportar sobre Firefly? No. Bien. La serie me gusta, pero el juego es que ni papa, no me he acercado a él, no. Pues acércate, el juego te está llamando, te mira. Es un rollo seta, pero ven con nosotros, sabemos lo que te gusta. Qué mal karma. Venga, vamos a dejar ahí a Mal y al resto de tripulantes de la Serenity. Santi, bueno, háblanos. Pues os hablo. El siguiente juego que os propongo se llama Dixit. No sé si lo habéis jugado, no sé si sabéis de qué va, pero a mí es un juego que me encanta. De hecho, lo uso en muchísimas situaciones, en talleres de creatividad, incluso para enseñar inglés también lo he utilizado. Es un juego genial, porque lo único que pide es imaginación, es lo único que se necesita. El juego consiste en una serie de cartas que se van a repartir, cuatro cartas vas a tener en la mano, y a la persona que le toque va a mirar esas cuatro cartas, va a seleccionar una de ellas y va a decirle al resto de los participantes qué le transmite esa carta. Ya puede ser una frase, una palabra o una pequeña narración, ¿vale? En ese momento, esa carta que él ha dicho la pone debajo de la pones boca abajo encima de la mesa, y el resto de los compañeros tiene que poner una carta, también boca abajo, evidentemente, que le sugiera eso mismo que ha dicho la persona que está protagonizando ese turno. Se mezclan un poco las cartas, se dan la vuelta y pues el resto de compañeros tienen que adivinar cuál es la carta que ha dicho la persona que en ese momento lleva el turno, ¿vale? Así de sencillo, ya está. Luego se reparten puntos dependiendo en qué carta la hayas puesto, pero vamos, eso ya es mecánica del juego, que es súper sencilla, porque lo único que pretende es que desarrollemos la imaginación y que seamos capaces de expresar sentimientos, emociones, contar algo. Pues eso, un pequeño juego de narrativa que funciona a través de las imágenes. Es chulísimo porque una de las formas que se tiene de jugar con la creatividad es precisamente mirando una imagen a ver qué nos sugiere y ser capaz de expresarlo. Pues esto lo ha llevado al terreno lúdico, y además es que las cartas son súper bonitas. Han salido muchísimas expansiones, creo que ahora mismo cerca de 500 cartas, si no me equivoco, que es un mogollón. Y cada partida, evidentemente, puedes contar cosas distintas. Te pueden sugerir cosas distintas las mismas cartas. Aunque, como digo, ya hay expansiones a expuertas. Es un juego que a mí, ya digo, he utilizado en muchísimas ocasiones. A la gente le suele gustar muchísimo. Porque, además, incluso gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa o incluso gente que no está acostumbrada a expresarse en voz alta encuentra en este entorno lúdico una forma de expresarse. Y genera muy buenas sensaciones, muy buen rollo, es muy poco competitivo, también eso es bueno. Y lo que se busca no es tanto ganar como que contar la mejor historia, ¿no? O hacer el mejor, encuentro entre palabra e imagen. Y muchas veces incluso desconcertar a tus compañeros porque, claro, si te acierta todo el mundo la carta es que ha sido demasiado evidente y no puntúas. Hay que buscar el equilibrio entre para que conseguir puntos o para y efectivamente que la gente ponga el pilinchi en tu carta, porque si no, no ganas. Y es súper bonito y me gusta muchísimo porque además es un juego relativamente rápido y que, bueno, pues eso, requiere cierta emocionalidad, ¿no? Que estamos hablando de juegos quizá más, más juego, de tal y como lo entendemos en cuanto a mecánicas, pero aquí el espíritu es distinto y es súper chulo. Este juego, yo por lo que cuentas, a mí otros juegos que me vienen a la cabeza son en plan Party, Pictionary, cosas así. No tiene nada que ver, no. Esto es simplemente una imagen y tú a través de esa imagen hablas de algo que te transmite esa imagen. Y los demás, pero tienen no me refiero tanto al juego en sí como a la forma de jugarlo, público que va orientado, no sé. No, para mí es un juego que va orientado a cualquier tipo de público, porque como te digo, lo he utilizado en un mogollón de situaciones distintas, incluso en el aula, y me ha funcionado de miedo, porque es eso, que además al final la gente se mete en el meollo y te sorprenden, porque son capaces de buscar conexiones con la carta que muchas veces no piensas que lo van a ser capaces de hacer, porque se crea un ambiente de mucha libertad para poder expresarse, porque al final es lo que busca y nadie se va a reír de nadie porque la carta te ha resultado una idea absolutamente desquiciada o ridícula, porque todo el mundo está jugando a lo mismo. Entonces, en ese sentido, también para gente con problemas de comunicación o de habilidades sociales, que también yo lo he usado, se crea un ambiente muy bueno y muy chulo para poder expresarse, que precisamente es lo que busca este juego. Uh-huh. Entiendo que tiene que ser barato, ¿verdad? Con todas las expansiones, no. Pues ahora mismo no te sé decir precio. Está rondando, pues puede que sea entre los 25 euros, una cosa así. No lo sé. El kit básico. Luego cada expansión, que además cada vez las cartas son más chulas, están más curradas. La verdad es que algunas de las expansiones son una auténtica preciosidad. Y están muy, muy, muy curradas las ilustraciones. De hecho, eso mola porque las ilustraciones son tan bonitas que te sugieren mogollón de cosas y puedes estar un rato manejando diferentes ideas porque ya digo, son muy sugerentes. Está muy bien planteado el juego en ese sentido. Vale, pues ahí dejamos el Dixit, era el nombre, ¿verdad? Dixit, sí. Uh-huh. Venga, vamos con el último juego de hoy, que nos lo trae Violeta. Yo creo que es el más mítico de todos. Violeta, pues cuéntanos. Sí, ya que hemos empezado con un juego clásico, que era el Catán, pues vamos a cerrar también con otro que también se considera, vamos, y como tú dices, no sé si es más o es igual, pero también es uno de los clásicos, de los pilares de esta revolución, ¿no?, de juegos de mesa, y es Carcassonne, que, bueno, es un juego del año 2000, también alemán, lo diseñó Klaus-Jürgen Wrede, ¿de acuerdo? O sea, que más alemán... Con no muchas diéresis, ¿no? Eso. hay una diéresis en Jürgen. Y bueno, pues se llama así porque está ambientado en la ciudad de Carcassonne, precisamente, una ciudad a la que, por cierto, y esto es un paréntesis totalmente gratuito, pero fui este año... Y además de ser muy bonita y merecer la pena el viaje, me hizo mucha ilusión el tema de ir a la ciudad del juego, ¿eh? Yo decía, ¡oh, voy a Carcassonne! Y me hacía mucha ilusión. Y luego, bueno, pues súper bonita. ¿Y los habitantes son como los del juego? O sea, así, sin rasgos y con los brazos sí, para arriba. Sí, los habitantes son de madera y lisos y de colores. Y, sí, todos. Así me lo imaginaba, excelente. Y bueno, pues está ambientado, porque es una ciudad medieval, Carcassonne, pues está ambientado en esa ciudad, es una ciudad amurallada. Bueno, pues el juego básico es súper sencillo, es un tablero modular, es decir, hay un montón de cuadraditos que se pueden encajar más o menos entre sí, porque en los cuadraditos siempre va a haber pues un trocito de camino, un trocito de ciudad con muralla, y entonces puedes ir girándolos y encajándolos con otras piezas de forma bastante... bastante amplia. Entonces, cada jugador en su turno va añadiendo una partecita del tablero y la forma en la que vamos a poder ganar, que es teniendo más puntos, pues es creando fortalezas o haciendo monasterios o poniendo peones a trabajar los campos. Si hacemos una ciudad nos podemos quedar con el peón que pusimos ahí y podemos poner otro, es decir, hay azar desde luego porque está el terreno que te toque, pero también hay estrategia. Creo que en eso se parece al Catán y también es que creo que es el secreto del éxito, ¿no? Esa combinación entre azar que hace que es bueno, si a lo mejor no eres tan bueno en estrategia no te aburras, que todos los jugadores estén entretenidos. Y estrategia, porque también podemos intentar robarle a los demás su ciudad o su camino y bueno, podemos ver un poquito por dónde tirar. O sea, sí que permite, y os hablo solamente del juego básico, permite esa estrategia también. Es un juego también muy dinámico, en el que realmente un jugador no se pasa la vida en su turno, sino que va avanzando bastante rápido, con lo cual está muy bien, porque va a uno, va a otro. Las normas son sencillas, creo que se puede aprender muy bien y una partida, al menos una partida sencilla, normal, con el juego básico puede ser bastante corta, o sea, creo que una partida con el juego básico difícilmente va a durar más de una hora, lo normal es que dure menos, que dure a lo mejor unos 40-45 minutos como mucho. Porque realmente el juego se acaba, o sea, es decir, vas a ir poniendo fichas hasta que se te acabe el tablero. Y no hay más, y es muy dinámico. Otra cosa bastante chula es que han hecho un montón de expansiones compatibles con el juego básico, y estas expansiones, pues muchas de ellas, o sea, es que son realmente, o sea, no son ninguna tontería, o sea, son muy buenas. Muchas de ellas añaden elementos, añaden fichas, añaden formas de jugar. Y bueno, si probáis el Carcassonne básico y os mola, pues ya podéis ir volviéndoos locos con las expansiones. Luego, por supuesto, igual que en el Catán habían sacado que sí de, ¿no?, como os decía, que sí de Juego de Tronos, que sí de Star Wars, que sí tal, aquí igual. Aquí también hay Carcassonnes raros. Pero que con el propio juego básico y las expansiones, que os permiten eso, pues que si aumentar jugadores, aumentar tipos de juegos, os lo podéis pasar pipa. Yo a este sí le he dado bastante, de hecho este lo tengo. Este lo descubrí una vez en Madrid, en casa de Yeilo, que es lo que no he contado antes, que el día que se lo compró él nos pusimos a jugar en su casa sin tener mucha idea, ¿no? Nos leímos así un poco las instrucciones por encima, nos jugamos una partida, no nos gustó demasiado, Nos pareció bastante decepcionante. Pero dijimos, venga, vamos a jugar otra. La segunda partida ya le teníamos desde el principio pillado el punto, ya sabíamos cómo putear al otro y estas cosas, y allá nos flipó. Estuvimos hasta las 4 de la mañana jugando partida tras partida. Muy bueno, a mí me encanta el Carcassonne. Es verdad que es muy adictivo, es el típico juego de juegas y el que ha perdido dice, va a la revancha, ¿no? Y ¡hijo de puta! Y venga, otra y no lo dejamos así en tablas, ¿no? Y cuando te has dado cuenta has jugado 10 partidas y llevas ahí la vida. Sí, sí. Además, eso son cortas. Yo creo que te pasaste. Yo creo que en media hora debería dar tiempo a... Si es el sin expansiones, claro. Sí, sí, sí, igual sí, ¿eh? Por eso digo, bueno, 5 como mucho, pero sí, media hora puede darte tiempo perfectamente. Sí, sí. Yo creo que sí. Y bueno, súper divertido. El juego básico solo, yo ni siquiera sé si lo venden ya, porque ahora el que veo por todos sitios es el Carcassonne Plus, que te viene creo que con un par de expansiones pequeñas. Al menos la de la abadía y el río, una de estas, no sé. No, pero el juego, ya... yo creo que el juego básico sí que se vende, ¿eh? También. Sí. Uh-huh. Pues estará por los 25 euros. Sí, una cosa así, yo diría que ese es el precio aproximado. Y, o sea, 25 euros que tú lo piensas y no es nada, para gastarte en un juego que bueno, que te lo puedes pasar súper bien, que te lo puedes llevar, que ni siquiera es grande la caja, que te lo puedes llevar a cualquier viaje, a un fin de semana con amigos, que te vas a pasar el fin de semana a una casa rural, te llevas el Carcassonne, que vas a hacer una cena, te llevas el Carcassonne. Y eso, es baratito, y luego pues las distintas expansiones, las que te gusten más, las que te atraigan, pues también son muy muy baratas para ir comprándolas una de vez en cuando. Uh-huh. Ya os digo, a mí yo estoy porque debe hacer como 3 años que no juego, curiosamente la edad de mi hija mayor, jaja, qué coincidencia, pero vamos, buenísimo, me encanta. Este también es de Devir, ¿eh? Y tiene, ya os digo, o sea, os podéis meter a ver qué tiene Devir de Carcassonne, y tiene ahí un montón de cosas. Si os queréis comprar a lo mejor eso o el más básico, queréis uno que traiga varias cosas reunidas, ahí no sé, hay de todo, pero... Hay una versión, Star Wars también lo tiene. Hay una versión incluso para niños, un Carcassonne Junior, para empezar a coger la dinámica del juego, también para críos, para que empiecen a coger un poco el vicio este de los juegos de mesa. Sí, sí, es como el que es del Madrid y nace su hijo y le hace socio del Madrid. El eso es, hasta aquí te compro un Carcassonne para que vayas lo que va a esta familia, muchacho. Para que te vayas fogueando, que luego ya verás las palizas que te meto. Eso sí, cuidado con quién jugáis al Carcassonne, ¿vale? Porque hay gente muy chunga y es que se lo toma muy en serio y te hace, cuando acaba el juego y empezamos a el recuento final, han estado jugando contigo y duele, ¿vale? Te lo dejo. Sí, es que bueno, no sé si Violeta lo ha mencionado, pero no se sabe quién ha ganado hasta que ya se ha acabado y ha recontado puntos. Tiene mucho de estrategia. Eso es, donde vas dejando los muñecos, te puede dejar completamente fuera de la partida, ¿vale? Y lo importante es eso, utilizar la cabeza y ver dónde quieres situar tus personajes para en el recuento final tener el máximo de puntos posibles. Porque como digo, parece que vas ganando, llega el recuento final y de repente te demuestran que la vida es muy dura. Alguien te ha dejado los señores tirados por el prado, ¿verdad? Te han hecho esa, ¿eh? Este señor, claro, haz aquí tirar. Porque si me han hecho eso y metes en castillos míos, gente muy mala. Oye, se te ha caído esta pieza. No, son 18 puntos, perdón. Efectivamente. No, yo soy muy inocente para jugar estas cosas y luego me voy a mi casa con el corazón roto. O sea, que el Carcassonne tiene su peligro. Te estabas preguntando toda la partida por qué tiraba los muñecos, ¿no? Que no lo entendí. Sí, sí, claro. Este señor que hace aquí a medio descampado. ¿Por qué está en mi castillo? ¿Por qué ha puesto aquí? Claro, claro. Muy mal. ¿Cómo ocupas, Vale, pues yo creo que podemos acabar aquí con el programa. Acabamos en todo lo alto con el Carcassonne. Muy, muy recomendable de Biriberia. Ya os decimos, aproximadamente yo creo que el básico a unos 25 euros. El plus, que es el que yo más veo por ahí, que te viene con una expansión, creo que ronda los 40. Si no me equivoco, pero bueno, hablo un poco de precio del Corte Inglés, ¿eh? No sé qué precio tiene realmente. Acabamos aquí, hacemos una pausa y volvemos enseguida para despedirnos. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues aquí van algunas recomendaciones extra. Scotty Young, el genio detrás de las versiones bebé de los héroes de Marvel y de la serie Mapache Cohete, vuelve del revés todos los tópicos sobre los cuentos de hadas en I Hate Fairyland, serie publicada en 2 tomos en Panini Comics.

ver, ahora. Mierda, no he grabado eso, tío. Qué mal. Joder. Era, qué mal. Pues ya es que no, la magia se ha roto. Lo volvemos a hacer. Venga, va. Pero es que ya no queda. Que es que lo del improvisación se pierde. Pero claro. Bueno, venga, va. Venga, vamos a intentarlo. Va. Hey. No vayas presumiendo por ahí. Me lo has dejado aún. Yo de alguno podré meter mano, ¿eh? Por ejemplo, del Catán y del Carcassón sí que los he catado. Luego hablaré de dedos. El Catán lo he catado. ¿Puedes decir eso en directo, por favor? Sí, por favor. No, sería demasiado gracioso, no creo que pueda. Reventamos de humor. Santi, Firefly, Santi. ¿Santi es un juego? Sí. Es demasiado dicho, peligroso dicho, para que tú lo juegues. Has dicho un tono sí, que no lo quiero ni analizar. Erótico festivo. Erótico festivo total. A mí me ha preocupado. Por eso no he dicho nada. Me he quedado 10 segundos en silencio porque no sabía qué decir.